Instinto de conversación. Hasta la medianoche, Félix Krause y Rodolfo Jansón dirigen su mirada a lo humano, pero también a lo divino. Por Del Plata. ¿Por qué no se puede fumar en la radio? No entiendo por qué. Bueno. Acá está diciendo Natalia Coronel que va a salir esa alarmita de humo como se ve en las películas norteamericanas. Bueno, ella si no la vigilan hace cualquier cosa. No se puede fumar en la radio porque primero queda un olor a cigarro feo que se impregna en los paneles acústicos o acustizantes. Y el olor, ¿se imagina a la mañana llegar a un programa de radio con la baranda? No. A mí me encanta. La baranda a cigarro, sí. Me encanta a cualquier hora del día. Bien. Impregnada en las cortinas, en los micrófonos, sí. En las mantas, sí. En la ropa. Bueno. Y también se prende fuego esto, porque resulta que es ignífugo, pero igual vamos a hacer un asado un día acá adentro. Bueno, sí, entonces... Un día desapacible en Buenos Aires. Le contamos a nuestros amigos de toda la República, de todas las provincias que nos escuchan con las 54. Son repetidoras de Plata, por lo menos 54. Y alguna más también. Un frío, 9 grados, un viento medio como del sur. Está medio gallina, creo. Que yo creo que va a despejar con este viento. Hace un poquito más de ruido, Rolfo, que es ideal con el papel. Es un sonido agradabilísimo. Más, un poquito más así. Un efecto guante, como en la radio de antes. Claro, ahí está. Este es el ruido del viento que las chavas, sí. Así es, los locos de la azotea lo hacían así. Pero estamos como si fuera primavera, después de un triunfo importante de Argentina, que dejó a Di María desgarrado. Estamos impregnados de fútbol, no vamos a poder salir de acá en toda la noche, creo. A ver, una duda que tengo. Sí. Di María estaría descartado para los dos próximos partidos. Eso dicen los que saben. Qué sí. Feo. ¿Y qué va a ser? Estamos complicado. Bueno, más allá de la performance de Argentina, con la que obviamente todos estamos un tanto contentos, hay que reivindicar la exitosísima tarea del seleccionado de Costa Rica. Maravilloso, la verdad. Pensar que los holandeses hace 2000 años los vendían a los costarricenses. Es cierto. Claro, los vendían. Es cierto. Sí, no me había percatado. Casi... Los holandeses, grandes esclavistas. Claro, y los belgas. Bueno, los belgas con el muchacho Leopoldo. Y los belgas que hablas. Mataron con africano para llevarse los diamantes. Sí, ¿cuánto, sí, no? Sí, bueno, sí. Bien. Entonces a los belgas le dimos salida a nosotros, los costarricenses, los ticos. Casi se la dan a los otros esclavistas. Y además, nada, jugando con generosidad. Ahora una pregunta, porque sí. El próximo partido va a jugar, o uno de los próximos partidos, semifinales, Argentina y Holanda. Hay algo que me desvela, no me va a dejar dormir el día de hoy. ¿Por quién va a hinchar la señorita Zorreguieta? No sé, por Holanda. Está obligada, ¿no? Está obligada por la corona y porque, iba así, dije al represor, no vamos a esperarle... No, no me importa nada. Más que eso, ahí está. ¿Te importa a usted? Bien. ¿Quiere beber esa cosa? Vamos a beber esto. ¿Quiere beber eso? Que no hace humo, esto no hace humo. No, esto no hace humo, es una bebida, una porquería, mire. Así si lo sintetizo, no diga la marca porque no. La contrapropaganda. Sí, sí, sí. Está rico, no está mal. No, le pido por Dios. ¿Con qué empezamos? Tenemos que empezar por esperar a nuestra querida Alejandra Arce. Sí, que parece que está demorada en una barrera. Yo creo que ella siguiendo... Pero es como un koala, se agarró a la barrera. No le diga koala a Alejandra, cuando no hable mal de los ausentes, porque cuando llegue yo le voy a decir que usted le dijo koala. ¿Cómo era la chica que se hacía la koala? ¿Cuál era? ¿Se acuerdan ustedes de la que se trepaba cual koala? Guarda que llegó el koala. ¿Cuál era el...? Hola, mi querida Alejandra Arce. Vamos hablando. ¿Cómo le va? Arce. ¿Cómo le va, Arce? ¿Cómo koala? Espera un cachito. ¿Cómo que koala? ¿Qué pasó acá? ¿Cuál era el koala? Yo me bajé del auto y ustedes estaban hablando del humo del cigarrillo y esa salasa. Y bueno, sabíamos que justo en ese momento ustedes estaban bajando del auto y estaba impedida de escucharnos, así que... ¿Y qué dijeron del koala? ¿Si se puede repetir? No, dijimos que nos... en realidad me hago cargo, yo dije dígalo, que... Dígalo. Me hizo, no sé, usted me hizo recordar a un koala, pero... Y bueno, si lo hace feliz, está todo bien. Yo con tal de escuchar esa sonrisa... Todavía no se sacó el abrigo y ya está con su clásica risa espasmódica. Bueno, el asunto era que habíamos empezado a comentar un poco esta jornada futbolera. Sí, sí. Y de cierta alegría rioplatense, los uruguayos, ¿no? Los amigos uruguayos. ¿En qué sentido? Y a Natalia Coronel, nuestra productora, me mandó por mi oreja, de fútbol hablemos cuando llegue Alejandra. Bueno, llegó la querida koala, así que vamos... Poniendo las cosas en vamos a hablar entonces un poquito sobre fútbol. A ver. Queremos saber su opinión, doña Arce, de lo que ha sucedido en el día de ayer. Sí. Ayer no sucedió nada, en realidad. ¿Cómo sí que sucedió? No. Sí, claro, dos cosas sucedieron. Bueno. Está mal, me está desorientado en tiempo y espacio. Yo, como siempre. Sí, lo veo como mal. Siempre. Sí, ¿se siente bien? Como siempre, para el culo. Pero, Dígame. Se siente normal, entonces. Mire, lo primero es que la suerte y la injusticia sigue como dominando en este mundial. Porque claramente Brasil tuvo más suerte que... ¿Le parece con lo de Neymar? Bueno, Neymar fue grave. No, eso yo es no otro pude tema. Dormir. Anoche no pude dormir. ¿Que te habías enamorado de Neymar también? No me cambies a Marquicio por Neymar, no tiene punto de comparación. No, pues muy chiquito, pero. Es un nene. Está bien, sí. La verdad que fue la acción de ese muchacho colombiano de Zúñiga. La verdad, difícil, un reverendo, ¿no? Hijo de puta. Perdón, un reverendo. Sí, hijo de puta. Sí, sí. Sí, podría haberlo lesionado. Peor podría, aún, ¿no? Sí, no sé. Bueno, cuando vos te das cuenta que estás saltando sobre una persona que además está de espaldas, no te ve. Seguro. Y lo único que le pones es la parte rodilla. Más dura, que es tu rodilla. Uh-huh. Y bueno, entonces la verdad te cabe el epíteto. Porque cuando vos te das cuenta que estás cayéndote sobre el cuerpo de otro, un cuerpo ajeno, es para lastimar. Le pones la parte blanda. Sí. Salvo que estemos hablando de otra cosa que no sea fútbol, ¿no? Pero en fútbol es así, le pones la parte blanda. Sí. Cuando caes. Bueno, lo de Neymar, entonces. No, sí, eso sí, totalmente. Una tristeza, nos vamos, como dijo Isabela, nos vamos a privar de uno de los más grandes jugadores. Nosotros también con Di María. Y con Agüero, ¿no? Bueno, Agüero ya estaba, como que no se contaba, me parece, en nuestro potencial ofensivo. Pero ahora vuelve, ¿eh? ¿Vuelve Agüero? Le tengo que decir chau a Fideo, pobrecito. Eso es otro tema complicado para la Argentina. Y no tenemos más a Di María en el Mundial. Y si nacional, no podemos nacionalizar la defensa de Costa Rica para que juegue para nosotros, ¿no? ¡Qué bien nos vendría! ¡Qué bien nos vendría! Pero no, que, igual ya quedaron eliminados. Por ahí podemos hacer. Si les ponemos hoy una careta, ¿nos da? ¿A quién? Y a los de Costa Rica le ponemos, por ejemplo, la careta de Gago. Que Gago está jugando para atrás. Entonces le ponemos la careta de Gago. Pero es el jugador de Costa Rica, ¿entendés? Entonces, te juega Costa Rica con la cara de Gago. Bien. Buenísimo. Bueno, feliz día, Arce, atrasado. Feliz gracias. Día de feliz la día, locutora. Feliz día, feliz día. Muchas gracias. ¿Por qué es el día de la locutora? Es no, el día del locutor. No, del de todo. Es ¿no? del locutor en general. Sí, ya sé. Pero, ¿por qué el día del locutor? No sé. ¿Qué se recuerda? No me acuerdo. Yo lo sabía, pero no me acuerdo. Vamos a buscarlo. Vamos a googlearlo, que en algún lado lo vamos a encontrar. Google. ¿Usted locutó, alguien locutó por primera vez, el locutor fundante de la locución mundial? ¿Eh? ¿Quién fue el que dijo este es el día del locutor? ¿Fue el nacimiento? ¿Usted sabe por qué es el día del locutor? No googleé como una poseída. No. Es su profesión. Es que lo sabía. Lo peor es que yo lo sabía. Ahí en el sindicato de locutores en la calle Bulnes, en Salguero, sí, Bulnes. Es cerquita del shopping. Tengo que ir. Me van a retar. Tengo que ir a afiliarme. Pero también estoy afiliada. No, qué cosa. Tremendo. Todavía no me afilié. Sí. ¿Y cómo pasó el día de la locutora o del locutor? Muy bien. ¿Qué hizo? Muy feliz. ¿La agasajaron? Sí, me han agasajado, pero estuve un poco de acá para allá, porque me fui para escalada como me fui hoy. Uh-huh. por un tema de no cortar la cábala, pero se complica. Voy a ir y venir y venir, pero bueno. Trabajamos acá al mediodía y después fuimos para Escalada y la pasamos muy linda. Y escúcheme, sí. Arce, y para sí. usted, todos en nuestra profesión tenemos algún ídolo, ¿no? Sí. Por supuesto. Nosotros, la cantidad de ídolos que tenemos en nuestra profesión. ¿Usted tiene algún o algunos ídolos? No sé si llamarlo ídolo, pero sí me parece un referente Héctor Larrea. Héctor Larrea, porque yo me crié, me acuerdo que era chiquitita, iba a buscar a mi hermana con mi papá al colegio cuando yo todavía no estaba en la primaria, y íbamos escuchando rapidísimo. Ramo de flores, qué lindo. Y casi rompí. Y después de eso, después del motivo, después del motivo fue... Malena. ¿Qué? Malena canta el tango, con Manny Guanabí. Y después... Después esta es la última curva. ¿Cómo es? Lástima, bandoneón, mi corazón. Turrón. Cuando le hablaba a los bandoneones, yo contaba tu condena y decime tu fracaso y lo tocaba. Y entonces decía, me gusta cuando la tocadita esa. ¿Qué te decía un francés? Sí. No, me decía, estazo. Me gusta cuando me toca el bandoneón así. Sí. Pues decía, contame tu condena. Sí. Y estaba duro él. ¿Y después? Y después Garúa. Que no se llena de hastío y de frío, pero un silencio sepulcral. Se queme con Garúa un poquitito. El viento trae un extraño lamento, parece un pozo de sombras en la noche, y yo en las sombras camino muy lento. Mientras tanto la Garúa se acentúa con sus púas en mi corazón. Pará. Y entonces, ¿vos sabés quién? Yo he visto gente que se arrancó la corbata y la tiró para arriba. Mujeres que se colgaban del escenario. Y no, pero juro por mi madre. Es una cosa, pero espantosa. Qué hermoso. Y ahora vamos a hacer 28 conciertos en París y después un mes recorriendo toda Francia. Qué lindo, qué bien, Roberto. Qué bien. Vos sabés que cuando yo... te había pedido una canción, estaba pensando en la última curva. ¿Quién estaba locutando ahí? Claro. Este, tomo examen, Arce. ¿Quién era el locutor que locutaba hablando de nuestras infancias? Tomando examen. No, usted sabe que es un juego esto. Es uno de los personajes, porque para mí es más que destacable en lo que es la locución, el señor Carrizo, que tuve la posibilidad de que esté a cargo de la dirección del ISER en el momento en el que yo cursé. Un gran tipo, estaba ahí siempre, se metía en las clases, era uno más, se incorporaba y estaba ahí con nosotros. La verdad que muy, se lo notaba muy bueno, no tuve la posibilidad de conocerlo íntimamente, digamos, pero en el día a día, en lo cotidiano que tenía con nosotros y demás, la verdad que... El Tony Carrizo, natural de General Villegas, provincia de Buenos Aires. Es cierto. Nacido en el año... 31, creo, más o menos. Hizo la colimba con mi viejo, el Tony Carrizo. ¿Y quién estaba con el Tony Carrizo? Me parece que es más grande. Pero bueno, no me parece que es más, ¿no? Sí, un poco más, sí, un poco más. Tienes razón, un poco más. Personaje, ¿no? Personaje total. Ya viejito, está muy viejito, no está en actividad. Y bueno, era Larrea y La Vida y el Canto cuando tenía Carrizo. Eso era la radio. Radio Rivadavia era el 99,5% de la radio en la República Argentina. Ya llegó nuestro primer invitado a Instinto de Conversación. Recompongamos y recuperemos la compostura, Jansón. Bien, ¿no? Vamos a ver si es posible eso. Félix Crows y Rodolfo Jansón. Hasta la medianoche por Del Plata. Instinto de Conversación. Hasta la medianoche, Félix Crows y Rodolfo Jansón dirigen su mirada a lo humano, pero también a lo divino. Por Del Plata. Concluye en algo, no te apures. es entonces cuando las horas bajan, el día es vidrio sin sol, baja la noche, te oculta la voz, y además estamos escuchando, Ale. Un lindo tema, a cargo de Bruno Arias, porque es un tema del Flaco Spinetta, claramente Bajan, del álbum Artón, que se editaba por allí por el 1973, bueno, en este caso, reversionado por Bruno Arias. Hermoso tema. Temazo. Temazo. Mirá, escucha ahí atrás, mirá. Dan ganas de fumar esto. Dan ganas de fumar. Ganas de fumar. Un champán, esto es con champán. Película Días de Radio coñac, de Woody Allen. Un coñac. Coñac sí. Con cigarro, sí. Evoca Bourbon, le diré, ¿no? También. Unos vestidos campana, Vestidos campana de Nueva York. Una de las Big Band. Bienvenido a nuestro invitado. Bienvenido, Rubén Furman. ¿Cómo bienvenido, estás? Bienvenido, Rubén. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy bien, Rubén. Vamos a presentarlo con todo con la pompa y las circunstancias que el caso merece, Alejandra, por nuestra favor. Querida koala. A ver, si arrancamos así no tenemos seriedad, favor. Nunca tuvimos. Ay, nunca la tuvimos ni lo vamos a tener. Claro. Pero él sí la tiene, Rubén Furman sí tiene toda la seriedad junta. Se ve que no lo conoce. No lo conoce mucho. Tenemos, bueno, por lo menos para la presentación, después vamos viendo. Bueno. Él estudió historia en la UBA y también es periodista, participó de la fundación del diario Página 12, fue su primer secretario de redacción. Tenemos que agregar que él es especialista en temas de política nacional. También integró el staff de los diarios La Razón, La Voz, El Cronista Comercial y Río Negro. Pasó por las redacciones de las agencias NA, DIN y TELAM, donde fue gerente de noticias. Esto fue entre el 2003 y el 2005. Además, colaboró con decenas de publicaciones, entre ellas El Periodista, Acción y la colección 200 Argentinos de la revista 23. Trabajó en Canal 7 y realizó coberturas y documentales para la radio y la televisión de Finlandia. Escribió el libro Grandes Hermanos, Alianzas y Negocios Ocultos de los Dueños de la Información en 2002, y hoy nos presenta Puños y Pistolas, la extraña historia de la Alianza Libertadora Nacionalista. De esto básicamente se trata, para que conozcamos un poquito acerca de Rubén Furman, quien hoy nos visita. Muchas gracias, Rubén, por malversar tu sábado de la noche visitándonos aquí. Oh, gracias. Gracias a ustedes nuevamente. Veo la tapa de este libro que editó Sudamericana. ¿Ya está en las librerías? Está llegando, Está llegando. Y para empezar... Bueno, es inquietante la tapa, ¿no? Fondo negro. Negro con una... Letras... Tipografía con un gótico apenas ablandado, digamos. No sé si tiene un nombre específico esto. Gótico gaélico y danazi, para decirlo en plata, sí, ¿no? Sí, danazi para hablar en plata. Y veo abajo, como en un sinfín, una cantidad de nombres que ya, leyendo esto, se ve que esta gente sabe editar. Leyendo esto uno compra el libro, porque... Si me permitís, el que sabe editar es el diseñador de la tapa, Sordo Iglesias, que cuando yo le conté de qué se trataba, dijo, eso tiene que estar en la tapa, eso no puede estar adentro anunciado, tiene que estar en la tapa porque eso es la rareza en sí mismo, y es exactamente así, ¿no? Así es, exactamente. Una cantidad de nombres, vamos a empezar, Oscar Videgain, el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Rodolfo Walsh, bueno, ya saben quién es, Guillermo Kelly, sabemos quién es y es tal vez la figura más asociada con la Alianza Libertadora, pero Jorge Macetti, Rogelio García Lupo, Dalmiro Sáenz, José Luis de Imas, filósofo nacionalista, Roberto Pettinato, padre, imagino, claro. Desde luego, Jorge Cesarchi, Roberto Joy Baxter, ¿Y Carlos Burundarena? Sí, sí. ¿Burundarena? El que fue ministro. El padre de Maitena Burundarena, claro, además, para poner un poquito de glamour. Ivanisevich, el de la gestión Ivanisevich. Ese es el, en realidad, el que estuvo en la alianza, es el hijo. El hijo. De Ivanisevich padre, que fue el ministro de Educación de Perón y después de Isabelita. Claro. Por favor, empezá a contarnos un poco las líneas, primero, que te llevó a escribir sobre este fenómeno y de qué se trató este fenómeno, ¿no? Mira, yo lo cuento en el prólogo del libro, porque en el año 2006 Eduardo Josemi publicó una biografía de Rodolfo Walsh, revelando un ruido auspicioso. Sí. Digámosle a los oyentes que el señor no bebe, porque no va a beber hoy. Que no se lleve méritos que no merece, valga la aparente contradicción, ¿eh? Bueno. Rodolfo Walsh, según cuenta Josemi con abundancia y con un libro exquisito, provenía de un hogar católico. Como él dijo alguna vez, tenía una hermana monja, un primo cura, un hermano militar, es decir, daba el physique du rôle de un muchacho que en 1930, nacido en 1928 él, pero alrededor de la década del 40, era un muchacho católico típico, pero además de una familia irlandesa, anti-ingleses. Y lo que revela Josemi es que su primera militancia había sido la Alianza Libertadora Nacionalista. Bueno, después yo leí cosas de Walsh donde él escribe, recuerda ese paso por allí. Pero a poco de leer, su historia tenía mucho, mucho que ver con la de Massetti. Jorge Ricardo Massetti, que fue un periodista que fundó la Agencia Cubana de Noticias, pero que en realidad, Prensa Latina, ¿no? Pero que fue en realidad el primer guerrillero guevarista de la Argentina, porque en el año 1962 instaló en Orán, en la selva de la Yunga salteña, un foco guerrillero que terminó de manera trágica. Y entonces, bueno, para decirlo a lo bruto, el primer guevarista de la Argentina y el último montonero venían del mismo lugar, de la derecha filofascista de los años 40, de ambientes católicos, nacionalistas, imbuidos en buena medida de ideas conservadoras. Ambos habían visto con buenos ojos la Revolución Libertadora del año 55, pese a que originalmente desde la Alianza habían adherido al peronismo, y como alguna vez escribió Walsh, él había subido al peronismo, adherido al peronismo por derecha, cuando él explicaba por qué ya estaba en la izquierda del peronismo. Entonces surgió casi de inmediato la posibilidad, porque en realidad me lo ofrecieron, a mí me interesaba mucho el tema, naturalmente, de escribir esta historia que ayudara a explicar, bueno, primero la organización de la que venían, y además cuál era el camino que habían hecho estos tipos, que habían arrancado, como el propio Gol confesaba, de la derecha nacionalista católica, y habían muerto por izquierda, los matices que uno quiera ubicarlo, pero que habían muerto en la izquierda. Y bueno, me parecía un tema sumamente atractivo. Cuando yo comencé a estudiar más el tema, me metí más en el tema, tuve la suerte, varias suertes tuve. La primera es que pude contactar al último fundador vivo de la Alianza Libertadora Nacionalista, que es del año 1937. Es Emilio Gutiérrez Herrero, un nacionalista que en su momento, después por ahí se puede hacer una declaración, pero era un nacional sindicalista. Si él creía que las ideas del corporativismo y del fascismo que ellos sostenían debían encarnar en los trabajadores, y trata de fundar una corriente nacional sindicalista que es absorbida cuando irrumpe en la escena política Perón por el proyecto de Perón, ¿no? De decir, se lleva todo esa agresión. Pero en la historia política argentina, Gutiérrez Herrero aparece claramente como un precursor de algunas ideas del peronismo. Aparece como precursor de algo más interesante, incluso la famosa consigna una patria libre, justa y soberana. Había sido denunciado ya a comienzos de los años 40, 41, por Gutiérrez Herrero en el periódico de la Alianza que él dirigía, y era algo así como una patria neutral, económicamente poderosa y socialmente justa. O sea que ahí está la enunciación. Es lo que hace a algunos nacionalistas decir que el nacionalismo había preludiado mucho el nacionalismo conservador y católico, aristocratizante incluso, había preludiado ideológicamente muchas de las ideas del peronismo. Las había, pero en la radicalidad política que tenían estos grupos, no podían concretarlos, porque iban por una revolución, no por reformas, que fue en definitiva lo que exitosamente instrumentó Perón, que produjeron, si se quiere, una revolución desde arriba, pero ellos iban por una revolución de otro tipo, una revolución nacionalista, en lo que se podía entender en los años 40, si estamos hablando de los años del ascenso del fascismo, estamos hablando de los años de la Segunda Guerra Mundial, estamos hablando de los años del Holocausto. Estos muchachos daban el physique du rôle. Perfecto, eso. Y después del gobierno de Castillo, que tenía bastante de eso, ¿no? Bueno, Castillo fue el que extremó la política de neutralidad que ya venía de Ortiz, ¿no? Mm. Decir, de su presidente. Ortiz murió en ejercicio. Castillo era un conservador, neutralista, y que estaba hackeado por su situación política. Los militares lo arrastraban hacia un neutralismo mucho más activo, porque los militares argentinos eran francamente pro-nazis, digamos, eran pro-alemanes. Y había una, lo que se denominaba, comenzaba a llamarse una civilidad por oposición a los militares, francamente, que era pro-aliada, que veía al neutralismo como una política de enrolamiento con el eje, de enrolamiento solapado con el eje. Y lo que no tenía Ortiz era una fuerza propia importante, tenía el respaldo de los conservadores, que no era poca cosa, ¿no? Pero la fuerza que salió a la calle para respaldar la política neutralidad fue la Alianza Libertadora Nacionalista. Digamos, fue el momento de mayor auge de la Alianza. La Alianza es una fuerza muy curiosa, porque cuando uno lee en la bibliografía, y esto también me decidió a un poco escribir, ¿no? Siempre se la cuenta como un grupo de choque, que lo era, un grupo de muchachos recios, que lo eran, sobre todo en la etapa del peronismo, cuando jugaron un papel francamente de fuerza de choque para amedrentar a opositores, y digamos, ese es el recuerdo que se tiene de Kelly, sobre todo, ¿no? Pero se lo cuenta como una fuerza sin espesor político ni ideológico. Y en realidad es la fuerza más importante del nacionalismo, la agrupación más importante del nacionalismo durante 20 años, del año 35 al año 55, cuando ocurre un hecho que también la hace pasar a la historia, que es que durante la Libertadora el ejército demuele, literalmente bombardea con tanques el edificio, la sede central, a 4 cuadras de la Plaza de Mayo, y poco después le legaliza. Entonces, quiero retomar la idea anterior. Tuve la suerte de entrevistar al último fundador vivo, Gutiérrez Herrero. Gutiérrez Herrero es un tipo que cumple el paradigma de ese nacionalismo. Porque, como dijo alguna vez una historiadora uruguaya que trató del tema del nacionalismo argentino, cuando tenían que ser nacionalistas, los nacionalistas argentinos eran más católicos que nacionalistas. Este tipo, como la mayoría de los nacionalistas, arrancaron con algún tipo de adscripción al peronismo, de simpatía por default, sobre todo porque eran los que derrotaban a los democráticos. Y a poco instaurarse el gobierno de Perón, el primer gobierno de Perón, la primera medida de fondo que hace es hacer votar por el Congreso de las Altas de Chapultepec, que adherían a Argentina al sistema interamericano de defensa, que aún está vigente con todas sus modificaciones, pero vigente. O sea, el sistema patrocinado por Estados Unidos. Entonces, ahí se produce un primer gran desgajamiento de nacionalistas, en el cual se van los más nacionalistas. Se va Walsh, se va Mazzetti, se va García Lupo, que eran muchachitos, eran militantes. Había habido un desgajamiento anterior que era este, que yo decía de Emilio Gutiérrez Herrero. Cuando yo lo entrevisté en el año 2007 en Montevideo, porque él terminó exiliado en Montevideo como un antiperonista más y quedó radicado allí, dijo, era un hombre ya de 90 años, sigue vivo, está internado en el geriátrico, pero sigue vivo. Me dijo, mire, la Alianza tuvo una fundación, que es la que yo le voy a contar, pero tuvo dos refundaciones. Tuvo una primera refundación en Tacuara, en el año 54, que se fundó en un local que había pertenecido a mi corriente, la Unión Cívica Nacionalista, cuando él se abrió de la Alianza. Y tuvo una segunda refundación, que fueron los Montoneros. Lo que Gutiérrez Herrero me decía es que había un hilo conductor entre esas fuerzas que le daba algún espesor ideológico más complejo del que habitualmente se daba, que esta era una fuerza de muchachos recios, pesados, incluso como ellos mismos se veían a sí mismos, ¿no? La pesada. No eran los culatas de Perón, ni los cachiporreros de Perón, eran mucho más que eso. Eran también eso, pero eran algo más. Yo creo que en ese momento, digamos, el peronismo, el nacionalismo vivió la misma crisis política que todo el sistema político con la irrupción del peronismo. Está muy contado y en sobreabundancia, hasta con detalles mal contados, creo yo, de la izquierda. El caso más paradigmático es la interpretación que hace el comunismo del fenómeno peronista. Creo yo, muy influenciada por la presencia de un grupo de muchachos recios que, con los cuales se baleaban todos los días en la calle. Esas eran peleas a tiros de aquella. Yo recuerdo, yo nací en un hogar que no era necesariamente antiperonista, pero tampoco era peronista. Y yo recuerdo el relato de mi madre cuando hablaba de la Alianza con algo de espanto. Uh-huh. Es decir, decía, bueno, hoy es la Alianza. Era la imagen del espanto de los venían los muchachos malos y podía pasar cualquier cosa. Estamos hablando con Rubén Furman, autor de Puños y Pistolas, la extraña historia de la Alianza Libertadora Nacionalista, el grupo de choque de Perón. Rubén, de todos modos, me interesa situarnos un momento antes de la fundación de la Alianza. ¿Todo era el clima del nazismo y del fascismo lo que inspiraba la Alianza? ¿O había algo más atrás de la Legión Patriótica? ¿Qué punto de contacto hay con los conservadores del 30, con Fresco, con aquella línea que uno identifica como de la década infame, ¿no? La prehistoria argentina de la década del nazismo y del fascismo. Mira, hay un capítulo de este libro que se llama Falangistas, conservadores, protoperonistas. Falangistas porque hay un viejo tema en la historiografía argentina que es comparar la Alianza con el falangismo español, sobre todo por la impronta católica que tuvo. Es decir, fue una fuerza de composición mayormente juvenil, en los colegios secundarios, pero se irradiaba con una velocidad espectacular y sobre todo en los colegios católicos de clase media acomodada. Pero el ideario que ellos tenían, o que manifestaban cuando menos, no era exactamente aristocratizante, eran de muchachos que querían ganar la calle y que decían, no solamente eso, decían, esto tiene que encarnar en los trabajadores. O sea, similar a lo que había ocurrido en el fascismo que había ascendido en Europa. Hay una franja de cohabitación y de competencia al mismo tiempo con los conservadores. La Alianza, como fuerza más radicalizada, es el nacionalismo conservador, pero revolucionarizado, digamos. Revolucionarizado por derecha, ¿no? Digamos, con ideas corporativas, digamos. Tienen una zona de convergencia porque el gobernador Fresco, fue el fascista que más alto lugar ocupó en la en el mando, digamos, real de la política argentina, fue uno de los constituyentes del Partido Demócrata, digamos, que se arma después del golpe 30, para darle continuidad al proyecto, este, ya sin Uriburu, con Justo. Él es jefe de bancada, es presidente de la Cámara de Diputados y es gobernador de la provincia de Buenos Aires, donde impone políticas que en muchos casos recuerdan a las del peronismo y en muchos casos recuerdan a las del fascismo. Además, se cuentan, no sé si será parte de la historia o de las historias, digo, de las leyendas o algo de verdad, y en eso que tenía un retrato de Hitler en su De Mussolini. No solamente él, su ministro de gobierno, que fue Roberto Noble, luego fundador del diario Clarín, compartía las mismas ideas, absolutamente las mismas ideas, porque era su eminencia gris, era su ministro de gobierno. Era el que manejaba efectivamente el gobierno bonaerense, que combinaba en una política típicamente conservadora, obra pública, empleo público, desarrollo de instituciones y al mismo tiempo férreo control social a través de todas las instituciones posibles de control social. La educación, la cultura, la radiofonía. Fue, digamos, se habla mucho de que Perón descubrió. No, eso lo había descubierto Fresco. Fresco comenzó a transmitir en una política auténticamente nacionalista los actos patrios por cadena. Si se transmitían los actos del 9 de julio por una cadena de la provincia, de radios de la provincia. Y había representaciones estamentales, subió a la iglesia a los palcos, subió a los militares a los palcos, subió a las representaciones corporativas, que era lo que el proyecto. Pero en realidad eran los denunciados por la alianza, era el régimen que la alianza denunciaba. Y en realidad ahí hubo una contradicción que nunca pudieron salvar, es que cuando los conservadores directamente gobernaron, en el caso de Castillo, y asumieron la política de neutralidad frente al conflicto bélico, sobre todo como una forma de preservar el comercio exterior, ¿no? Fueron los que salieron en defensa irrestricta de Castillo, porque este también es un tema que en el libro está un poco desarrollado, porque yo traté de poner todo en clima de época, ¿no? El problema no era la neutralidad, el problema es que la neutralidad desafió a partir del año 1941 la política norteamericana. El ariete no era entonces decir que desafían nuestra política, sino son simpatizantes del nazismo, lo cual quizá fuera cierto, pero era parecido en todo caso. Había regímenes tan antidemocráticos o más antidemocráticos que los militares del 43 en la Argentina, como el Estado Novo de Getúlio Vargas en Brasil, con la diferencia que Getúlio Vargas fue pro-norteamericano, le declaró la guerra al Eje y mandó un contingente a Italia. Y entonces no había ningún problema, no había ningún problema de libertades. En la Argentina esos problemas de libertades que efectivamente existían se magnificaron porque estaban en la línea de contradecir la política norteamericana para la región. A los ingleses les producía espanto esta situación. Estamos conversando con Rubén Furman, autor de Puños y Pistolas, la extraña historia de la Alianza Nacionalista, el grupo de choque de Perón. Enseguida regresamos. Instinto de conversación. Hasta la medianoche en Del Plata. Félix y Rodolfo. Crows y Jansón hablan de nimiedades y de temas trascendentes, porque la charla es un arte en sí mismo. Instinto de conversación. Hasta la medianoche en Del Plata. Flores en su ombligo y además al sueño de un niño, donde el mundo es un chocolatina, donde van mil niños dormidos que no están, entre bicicletas de cristal. Vamos, mis, se ríe el niño dormido. Clásico de Spinetta, en este caso Plegaria para un niño dormido, del álbum Almendra, que se lanzaba por allí por el 1969, en la voz, en este cover de Liliana Herrero. Hermoso tema, Jansón. Muy lindo tema. Furman, ¿qué le parece el tema que estamos escuchando? Extraordinario. Extraordinario. ¿La versión y el tema? Las dos cosas. ¿La cantante? ¿El autor? Bien. Bueno, ya que estamos poniendo material extraordinario, un invitado extraordinario que habla de temas extraordinarios, que escribe libros extraordinarios, bueno, y difundimos temas extraordinarios con intérpretes extraordinarios, que la gente nos llame para decirnos que somos extraordinarios, ¿ale a dónde? A un número que es extraordinario. A ver. Es el 4535-2222, 4535-2222. Y si hablamos de cosas extraordinarias, no podemos dejar de mencionar las redes sociales, que tanto se usan, ¿no? ¡Qué extraordinario! Una cosa re extraordinaria. Dígame. Estamos en Facebook, pueden encontrarnos como Radio del Plata AM1030 y si no directamente ingresan en la página del programa, ¿sí? Instinto de Conversación, así nos encuentran en Facebook. En Twitter, arroba Radio del Plata y arroba Instinto 1030, diferentes maneras con ese final de contactarnos. Bien. ¿1030 con números o con letras? Con números, 1030. Muy bien, extraordinario. Una cosa extraordinaria. Me tomaron para el churrete. No, pero por favor, Furman, ¿cómo va a decir eso? Usted es un señor serio. Usted es una institución para nosotros. Sí, forma parte del procerato del periodismo nacional y de la escrituridad también nacional. Sigue por la misma línea. No. Natalia Coronel está sacando algunas fotos que en breves segundos va a poner a circular por el ciberespacio. Yo temo que tire la botella. Es lo único que me preocupa. Estuviste a punto de tirar la botella. Sí, te pido, te ruego, te pido, por favor. Rubén, ¿cómo es esto que, bueno, esta Alianza Libertadora Nacionalista, que comenzó en el año 35 y tuvo una vigencia al menos de 20 años, con incidencia en algunos estratos sociales, fundamentalmente en sectores medios, educación. ¿Cómo es que el peronismo llegó a utilizar un arma de esta naturaleza? ¿Por qué? ¿Cómo es que la Alianza Libertadora Nacionalista llega al peronismo? Bueno, la Alianza llega al peronismo, podríamos decir, por default, una parte, porque el peronismo es la fuerza que derrota a los democráticos y todo lo que estaba contenido en los democráticos eran los grandes enemigos del nacionalismo. Esto es, la izquierda, el ateísmo, las instituciones liberales, el voto popular. Esos eran cosas, valores centrales de una fuerza que... Me permito explicar decir una cosita nomás. ¿Por qué se llama Puños y Pistolas este libro? Esa es una expresión de José Antonio Primo de Rivera, el fundador de la Falange Española, que en el discurso fundacional de la Falange dice que ellos van a discutir la ideología, van a discutir todas las cosas, pero cada vez que la religión, la patria y sus creencias estén mancilladas, ellos van a recurrir a la dialéctica de los puños y de pistolas. Y a mí me pareció una síntesis adecuada para explicar qué había ocurrido con una fuerza que yo denominé el nacionalismo de acción. La historiografía habla siempre del nacionalismo como una fuerza de pensadores y no una fuerza política, porque en realidad nunca logró constituir una fuerza política, en parte por la irrupción del peronismo, que le robó buena parte de sus banderas y que en realidad hizo posible otras. Y en realidad, no quiero dejar de mencionar también que este libro comienza con una frase de Rodolfo Walsh, cuando él reflexiona sobre por qué había estado en esa fuerza. Reflexiona 20 años después, ¿no? En el año 72, estos son papeles publicados luego de su muerte. Él dice, hoy, a la distancia, estoy seguro que la Alianza fue la mejor creación del nazismo en la Argentina y que sus dirigentes estaban a sueldo de la embajada alemana, algo que no es cierto. Pero una visión conspirativa, un poco conspirativa. No, él tenía esa percepción porque en realidad a la distancia él se podía perfectamente pensar que era una fuerza muy imbricada en el nacionalismo extremo de la época. ¿Cómo hizo el peronismo para captarla? Hay que decir lo siguiente, el peronismo captó básicamente a la juventud, a la Unión Nacional de Estudiantes Secundarios, que era la fuerza que acumulaba constantemente. Y que para la cual se dedicó una de las publicaciones importantes de la agrupación, que fue la revista Tacuara, que dio nombre después a otra agrupación que retomó ese nombre y cuyo emblema fue retomado por los montoneros. Lo vas a seguir contando, Rubén, después de las noticias. Estamos conversando con Rubén Furman, autor de Puños y Pistolas, la extraña historia de la Alianza Libertadora Nacionalista, el grupo de choque de Perón. Ahora está Miguel Ángel Dosasco. Bienvenido, Miguel Ángel. Gracias, buenas noches. ¿Cómo Radio está? Noticias del Plata, ya regresamos. Muy amable. Félix y Rodolfo, Crous y Jansón hablan de nimiedades y de temas trascendentes, porque la charla es un arte en sí mismo. Instinto de conversación. Hasta la medianoche en Del Plata. Thank you. Tema de Spinetta, sí, lo hace un ratito lo escuchábamos por Bruno Arias. Bueno, nuevamente el tema Bajan, pero en este caso en la voz de otro grande, de Gustavo Cerati. Bueno, hermoso tema. Hermoso también. Gran intérprete Gustavo Cerati. Sí, y además gran intérprete del gran Spinetta. Sí. Vamos a ver si ubicamos alguna otra joyita de Cerati y Spinetta. Lo intentaremos, Jansson. Lo intentaremos mientras seguimos conversando con Rubén Furman, pero durante el informativo estaba escuchándolo a Dos Asco y se me ocurrió algo, Arce, que estábamos ocurrió, hablando Jansson. Del fútbol. No sé si vieron, Rubén Furman, que estuvo también ahí agarrado, agazapado al televisor mirando los goles que no vinieron, solo uno, pero bueno, de la Argentina. Me causó mucha gracia una bandera que decía... Griesa debutó con un pibe, bien maradoniana. ¿La vieron? Sí, la vimos. Sí, sí. Pobre ¿qué pibe, le no? pareció? No la vi, no, la verdad que no la vi. No la vio, es bien se la perdió. Sí, me la perdí. Sí. Me la perdí y me perdí el primer gol también, porque no llegué. Había mucho tránsito y cuando llegué ya había como 20 minutos pasado del partido. Después lo vi tarde, pero... Perdón, ¿de qué partido está hablando? ¿El primer gol? Bueno, el primero y único. Ah, ok. Ah, ¿fue el primero o no fue el primero? Sí, dígame pues, la verdad. Sí. Y bueno, tiene entonces razón. Que me discute. Usted siempre tiene razón. Che, bien por la Bessi, perdón que meta un comentario más, pero hasta jugó bien hoy. Una cosa la Bessi es un buen jugador, chicas. Ustedes, no, porque. Bueno, pero bien por Higuaín. Sí. Bien por Higuaín. Higuaín, sí, la verdad que estuvo despertó. Muy bien. Sí, se despertó apareció. Y la verdad que jugó muy bien. Si el Pocho la Bessi hacía un gol, creo que iba a haber a negación general de la República Argentina y países limítrofes. Gran jugador, pues a mí me cae bien. Lo que pasa es que el partido anterior no tuvo un buen partido, pero hoy puso todo, bien. ¿En qué sentido, Arce? Lo aplaudo a la vez. Fíjate cómo le brillan los ojitos. No, porque hoy hasta jugó bien. Son tremendos. Son tremendos. Chicas, son tremendos. Esta chica. Muy bien, Alejandra. Una hincha independiente, una tremenda futbolera en nuestro locutor. Tenemos a Lucas Viglia ahí representando Independiente. ¿Qué es Independiente ese chico? Y estuvo en Independiente. La verdad que no tengo mucha idea de dónde jugó. Estuvo en Argentinos, pasó por Independiente y después se fue afuera. Lo vendieron a los 11 años. No diga eso. No, de verdad, porque los pibes juegan en dos partidos y se acabó. Bueno, Rubén Furman. Estábamos hablando de la relación la relación peronismo Alianza Libertadora Nacionalista, así que te escuchamos. No, mira, la Alianza adhirió al peronismo pero de una manera traumática, porque a la medida que surgía el liderazgo de Perón, la Alianza iba perdiendo sus propias consignas. La más evidente era la idea del nacional sindicalismo, de un sindicalismo que renegara de la lucha de clases, que fuera un sindicalismo regimentado del Estado a través de una institución que estableció Perón y que aún rige, que es la de la personería gremial, o sea que es el Estado el que reconoce al sindicato y el que le da representación. Y la Alianza percibía que iba perdiendo fuerza. Y además ocurrió una cosa central. Los militares no necesitaban de los nacionalistas, sobre todo apenas Perón comenzó a desarrollar su política y logró encarnar esas ideas en el movimiento sindical y logró desgajar importantes sectores hacia su proyecto político. Sobre todo arrasó con el socialismo. Se llevó al conjunto de la dirigencia sindical socialista, que era la fuerza mayoritaria del movimiento sindical, y a partir de eso cambió la historia. La Alianza disfrutaba con esas derrotas de su enemigo, pero no podía disfrutarlas en tanto también implicaban su propia pérdida, digamos, porque iban perdiendo espacios uno a uno. En concreto, el 17 de octubre, que es una fecha fundacional para el peronismo, la juventud de la Alianza concurrió en masa. No solamente concurrió en masa, sino que algunos sectores de la Alianza realizaron lo que podríamos llamar acciones de propaganda armada en el cinturón bonaerense, es decir, irrumpiendo en fábricas, establecimientos donde se estaba resolviendo la conducta a seguir, y lograron arrastrar a las posiciones de salir de inmediato en apoyo de Perón. La CGT había llamado un paro por un día posterior y la línea que encabezaba Cipriano Reyes, que luego plasma en el laborismo, cuenta con el respaldo de sectores de la Alianza, pero también está fracturada la Alianza. La propia dirigencia sindical, nacional de la Alianza, que era Altó, su principal agitador, Palenque Herreras, que estaba casado entonces con la escritora, todavía no escritora, Silvina Bullrich, y que dejó crónicas de estos momentos, estaban presos. Pasaron el 17 de octubre presos. Esto es, ajenos a los hechos. Y cuando los sectores que habían quedado fuera de la prisión, que no estaban presos, digamos, comenzaron a interpretar lo que había pasado, que había sorprendido a todos por igual, ¿no? Porque después uno cuenta la versión del providencialismo de Perón, pero en realidad era una pulseada que no se sabía todavía cómo salía. Digamos, el 17 de octubre es la primera manifestación clara de para dónde va el proceso. Cuando ellos interpretan, los aliancistas interpretan el momento, eso hablan de la derrota de los democráticos, habla de la irrupción de las masas y no mencionan a Perón. En todos los documentos posteriores donde tratan de elaborar qué es lo que ocurrió, no lo mencionan a Perón. Hablan de las masas en la calle, hablan de que enarbolan ideas nacionalistas. Hablan de las consignas, una de las cuales era, efectivamente, tenía la paternidad aliancista, patria sí, colonia no. Esa es una consigna que lanzó la Alianza, que fue sumamente exitosa, naturalmente, y lanzó otras menos glamorosas, ¿no? Como haga patria, mate un judío. Pues, ¿no? Recordemos las dos. Sí. Y decía que entonces el peronismo logró captar que allí había una fuerza con la que podía contar, pero que no la necesitaba orgánicamente con sus pretensiones ideológicas de hegemonizar el proceso. El nuevo liderazgo tenía fuerza propia, y sobre todo cuando logró lograr la adhesión de sectores, vastos sectores obreros, y de no solamente obreros, sino de pobres en general. Y en ese momento se le presenta un dilema como al conjunto de las fuerzas políticas, la Alianza. ¿Qué hacer? ¿Cómo no sucumbir ante la extrema polarización? Y lanzan una lista, para las elecciones del 46, lanzan una lista colectora del peronismo, con la idea de que establecer algún tipo de diferenciación, advirtiendo, ojo, que ahora el nuevo gobierno tiene por delante tareas que son fundamentales para el nacionalismo. Esto es, ¿qué vamos a hacer con las actas de Chapultepec? ¿Qué vamos a hacer con el Tratado de Río de Janeiro? ¿Qué vamos a hacer con la política exterior? Y no tienen el éxito que tiene el FIP en segunda vuelta en el año 73. Sacan el 0,1% de los votos y quedan realmente a la cola del peronismo, se abren sectores que son antiperonistas, comienzan a irse, que ya habían visto con desconfianza el peronismo, y lo que hace el peronismo es entrar en los sectores orgánicos de la alianza, proponerles que comiencen a trabajar de lo que sabían hacer, esto es ganar la calle. La participación de la alianza en la campaña electoral del 46 es decisiva, y es una campaña que transcurre en medio de tiros, digamos, es una campaña sumamente violenta, en medio de una gran euforia popular, porque después de tantos años se volvía un proceso democrático, pero una campaña sumamente polarizada y sumamente violenta. Y la alianza fue, en ese momento ya comenzó a jugar el papel de los muchachos recios de Perón. Y esto se consolidó, y se consolidó a medida que pasaron los años, porque los sectores más nacionalistas, insisto, se alejan a poco de la asunción de Perón por el rechazo a la política exterior, en medio de unas enormes manifestaciones de descontento que abarcan a todo el sistema político. Apedrean el Congreso, producen atentados, logran solidaridad dentro del propio peronismo. Pero bueno, Perón acaba de ganar las elecciones, tiene un caudal de fuerza enorme y logra, naturalmente, disciplinar todo. Rubén, la última, ¿y cuál era lo que le generaba rechazo de la política exterior de Perón? Porque Perón era un neutralista más bien regañadientes, digo. Si uno lo piensa, tal vez no debería haberlos incomodado tanto, ¿no? Perón, hay que decirlo, era lo que había que hacer en cada momento. Sí, sí, sí. Y a mí me lo dice en palabras muy sencillas Rogelio García Lupo, que era un nacionalista de aquellos días, era más chico que Walsh, tres años más chico que Walsh, cuatro años más chico que Walsh. A esa edad es una diferencia importante de edad. Tenía un poquito también más chico que Mazzetti. Me dice, lo que pasa es que cuando Perón ordena adherirse al Pacto de Seguridad Hemisférico regenteado por Estados Unidos, era como que Perón hiciera la política de Braden. Nosotros habíamos luchado contra eso y nos soliviantó. Y nos fuimos de la peor manera. Esa diferencia, esa disidencia, comenzó a larvar otra diferencia, porque obviamente el peronismo se llevaba todo puesto, y que fue la diferencia con los católicos. Por ejemplo, yo entrevisté a José Luis Dimas, un destacadísimo intelectual orgánico, diría yo, de la Iglesia Católica. Él escribió en el año 1973 unas memorias de media vida, donde él recuerda esos años de militancia juvenil, muy vinculada al catolicismo, pero contando todos los ritos de iniciación del escuadristas, digamos, de la alianza. Y dice, bueno, y después empezó a cambiar algo. Después empezó a cambiar algo y empezaron a entrar. Él decía, hasta ese momento era una organización bienuda, de muchachos como yo, católicos de colegios finos, y de pronto empezaron a irrumpir otros muchachos, y se convirtió en un ensayo de la AAA, que es una forma de decir cómo se convirtió finalmente en un grupo muy pegado al Ministerio del Interior, que dirigió durante todo el peronismo un ex socialista, Burlengui, y que ellos dependían directamente de eso, porque la logística, los sueldos y todo lo que hay que mantener para una organización de militantes. Y los fierros. Claro, y sobre todo, hay que decirlo, había personajes que no eran conocidos. Por ejemplo, yo entrevisté mucho de esta gente, y dice, yo a Kelly no lo conocí nunca. Kelly no existió, salvo en un grupo muy reducido, muy conocedor internamente, que eran los más pesados, pero que el resto de la militancia no lo conocían, no le habían visto la cara, nunca lo vieron. Algunas de sus víctimas lo reconocieron a posteriori, porque no era un personaje público, digamos, ganó notoriedad después, digamos, con la historia posterior, donde ya aparece su imagen hasta embellecida por las barbaridades de la Libertadora. Es el tipo que huye de una cárcel del sur con Cook, con Cámpora, con Jorge Antonio, y es un primer hecho que, bueno... Un personaje estrafalario, según el último recuerdo de él, ¿no? Es un personaje algo más que estrafalario, ¿no? Y después huye de una cárcel chilena, sí. Llega a Venezuela y García Márquez, que era enviado del diario colombiano El Espectador, le hace una crónica que compra el personaje y lo llena de elogios y dice, es un ganador, es un tipo que no le tiene miedo a nada. Bueno, lo mira con los ojos del que ha huido de la prisión, de unos opresores, en definitiva. Entonces, lo mira con simpatía. Él logra de alguna manera rehacer su imagen, pero siempre recae. Conversamos con Rubén Furman. Rubén, ¿estamos presentando el libro en algún lado? Estamos, digo yo. Y después del Mundial hablábamos. Después del Mundial. hasta el Mundial, el mundo está en suspenso, ¿verdad? Yo creo que sí. Rubén Furman, el autor de Puños y Pistolas, la extraña historia de la Alianza Libertadora Nacionalista, el grupo de choque de Perón, editado por la editorial sudamericana. Si no les brotaron unas ganas compulsivas de leer este libro después de esta charla, es porque ustedes están anestesiados. Ahora, ¿te fijaste, no? La fotografía, ¿no? De Furman. De la solapa de Furman. Es un todo un galán ahí, ¿eh? Un galán, ¿eh? Bueno, ya, seguimos por la línea esa del churrete. No, por favor. Yo creo que Duval al lado de Furman no tiene nada que hacer acá. Lo digo. ¿Bailás el tango, Rubén? No. Bueno, entonces perdieron un gran tanguero. Muchas gracias, Rubén, por visitarnos. El Rubén Furman, nuevamente, el autor de Puños y Pistolas, la extraña historia de la Alianza Libertadora Nacionalista, el grupo de choque de Perón. Gracias por acompañarnos en Instinto de Conversación. Gracias a ustedes, Rubén. Sí. Félix Krause y Rodolfo Jansón, hasta la medianoche por Del Plata. Entonces rezo por vos, rezo. sorriso. Estaba en llamas cuando me acosté. Charly García haciendo Rezo por Vos, pasadito un minuto apenas de las 10:30 de la noche en Instinto de Conversación. Y yo voy a cholulear, doctor, un rato así se los voy diciendo. Me parece bien. Cholule, ¿vieron lo que pasó, Jansón? Metieron los micrófonos, para mí que los metieron en agua caliente. Nos lavaron en agua caliente y encogieron. Nos encogieron los micrófonos. No. Tanto jodimos que no nos gustaban los micrófonos. Pero la verdad, así con el brazo largo. Yo estoy contento con el cambio. Sí, son lindos. Sí. Son lindos porque no, son pero un poquito no, más. Se acostumbren, no van a quedar fijos. Son del mediodía. ¿Se lo olvidaron? Son del mediodía. ¿Qué pasó? Y a veces, claro, a veces quedan. Pereza de que haya tenido que retirarlo, pero bueno, se lo deja pasar. ¿Y si nos llevamos el micrófono? Nos lo llevamos y lo traemos acá. En tal caso, hágalo, pero no lo diga al aire, porque se van a dar cuenta. Usted dice. Claro, ¿entendés? Pero si Villarro no escucha. Y pero no importa que no escuche. El señor Porta tampoco está escuchando. Una vez que lo dijo ya está grabado para siempre. Pero ¿quién va a escuchar la cinta testigo? Siempre, de siempre. Le pido, por favor. Pero se puede escuchar. Usted sabe que buchones nunca faltan. No, bobo, escúcheme, eso es una ¿no? raza que no sé, que nunca está en peligro de extinción, el policiazgo. Hablando de buchones, me hizo acordar usted que es hincha de Independiente. Métase hincha de Independiente. Un bar de los Argazos. Qué grande el rojo, de nuevo en primera. Quería preguntarle una vez más su opinión sobre el Mundial, ¿no? ¿Cómo ve la próxima etapa que enfrentará a la Argentina con, no sé si Di María parece que estaría de juego. Está fuera de juego, lamentablemente. Bueno, ya le hemos hablado. ¿Cómo lo ve? Lo veo le tengo más miedo a Holanda que a Brasil. Le digo la verdad. Pero cómprese un perro si tiene miedo. No, escúchame una cosa. De los cuatro que quedamos, sí, porque somos los cuatro grandes, los que llegamos a las semifinales. Sí. Cuatro grandes. El que menos miedo le tengo es a Brasil. Y ahora, incluso que tienen a Neymar afuera, olvídate, Brasil es un trámite. Acá, pero... Sí, la escucho. No, pero digo, Alemania tiene, ¿no? Se impone y Holanda tampoco es guau, qué equipazo, pero es otra cosa. Le tengo que comentar que nuestra productora Natalia Coronel se equivocó de micrófono o de auricular, en realidad, y me mandó a mí un mensaje, claro, que era para usted. Dígamelo. Yo se le voy a hacer la pregunta. ¿Qué tal Van Persie? ¿Le gusta o no le gusta? Estamos hablando de fútbol ahora, ¿eh? Es aceptable, pero bueno, la verdad que no. Coronel. No. A mí, a la vez, si no me lo... Coronel, no le gusta. El Dolape Robin también. Está un poquito grande, Robin es un ladri, como lo indica su apellido, es un ladri. Pero es Dolape, la pasaba tirándose hoy. Señor, pero qué juega jugador. Fútbol, sí, es cierto, pero qué jugador. Ahí tuvo una mitología con los pelados. Toda mitología con los pelados. Un poco de verdad y un poco de mentira la mitología. Pero... Bueno, a medida que nos vamos haciendo pelados, tiene más verdad que mentira. ¿Sabe quién inventó usted la cuestión de esta que los pelados y esa cosa? No. Es nosotros. Los pelados. Los pelados, por supuesto. Los pelados. Cuidaría que la las espinas y aparte cuando al verte caminar. Si te saluda el rosal o te refresca la fuente, la paz rodea tu mente o alguien te quiera dañar. Que ningún verso armonioso de mi garganta saldría, o cuando tuviera frío mi abrigo te negaría. Sol aparece de noche, luna encandila de día. Me moriría, me moriría, moriría de dolor si no pudiera ayudarte o no tenderte mi mano cuando bueno, como se trata de un invitado tucumano, lógicamente ingresó al estudio mayor Beto Badía de Radio del Plata con un vaso de vino en la mano. ¿De quién se trata, Alejandra? Creo que estamos hablando de Juan Quintero, si el vino, el vaso de vino me deja ver bien. Si el vino viene, viene la vida. Él estudió dirección coral, para que conozcamos un poquito más acerca de su vida, Estudió, decíamos, dirección coral en la Facultad de Bellas Artes, donde durante 3 años fue ayudante de cátedra. La cátedra Ejecución Vocal e Instrumental. También formó parte de diversas agrupaciones corales e instrumentales con las que aborda todo el repertorio popular argentino. Además, incursiona en los ritmos latinoamericanos contemporáneos y en la música antigua europea. En el año 2002 fue elegido por la Dirección General de Música de la Ciudad de Buenos Aires para grabar un disco como solista. Y justamente por este trabajo es premiado como revelación del folclore. Actualmente, ambos músicos, hablamos de Juan Quintero junto a Luna Monti, que no nos acompaña, le mandamos un beso grande porque tiene una nana, como se suele decir, ¿no? Ambos forman el dúo Luna Monti-Juan Quintero y en 2013 editaron el álbum Después de Usted, que combina composiciones propias con originales versiones de canciones populares de autores tan reconocidos como es el caso de Juan Falú, de Juan Enrique El Chango Farías Gómez, de Gustavo Cuchi Leguizamón y los hermanos Pepe y Gerardo Ábalos, entre otros. Bueno, Crows, usted decía que quería cholulear, así que... Sí, déjeme darle la bienvenida porque hoy estoy en Conductor Cholulo. Jean Sol, usted me va a disculpar, Alejandra también, nuestra, nuestra productora también. Bienvenido, Juan. Muchísimas gracias. Bueno, me doy un gusto personal, Juan Quinteros. Yo recuerdo hace unos cuantos años, como 10 ya, un poco más tal vez, me llevaron a comer un asado a la casa de mis suegros. Un asado iniciático. Una situación... Digamos, va a contar antes del asado, porque después no creo que se acuerde mucho. Sí, más bien rumbeado. Una situación de altísima tensión, digo. Claro. Después de la firma del Tratado de Yalta, no hay ningún otro momento de más tensión que ir al primer asado, a la primera comida, a la casa de los suegros. ¡Apa! Los suegros, además, primer asado en la casa de los suegros, relación incipiente. Suegro tucumano, es decir, un tipo adusto. Viste que en tucumano tienen prohibido sonreír hasta después que 6 o 8 meses que te conocen, más o menos. Gente dura, hasta que, bueno, después te entras... Y además era medio psicópata, güey, tipo que estaba llegando ahí a la casa, imagínate, me estaba probando con todas las todas las malas artes. Estaba preparando el asado, me estaba interrogando sobre la calidad de las carnes del sur de donde yo venía, en fin, todo un diálogo así de... Yo con la humildad que me caracteriza, estaba absolutamente entregado a esa situación. En un momento, melómano, mi suegro, pone un disco... un par de canciones que yo desconocía y la verdad quedé absolutamente prendado y fascinado con lo que estaba escuchando y le pregunté con sincera admiración y entusiasmo de qué se trataba eso y ahí mi suegro me trajo de regalo el disco del señor Juan Quintero, disco que grabaste en el año 2002, supongo que estaba fresquito. Ah, sí. Estaba fresquito. Y otros más que después. Y ahí inicié una relación de fanatismo que ¿con tu suegro o con Juan Quintero? Con los dos. Ah. La relación, mi suegro es un melómano, bueno, nos queremos mucho. Yo le robo toda la música que puedo, él también. después incorporé en mi discoteca toda la obra de Juan y de Luna, de su otro grupo que ahora nos va a explicar alguna cosita más. Y bueno, el asunto fue prosperando, tanto que bueno, ya tengo dos hijos con con mi mujer. Y bueno, me he cobrado la dote. Llevo una cuota Hilton y media de asados comido en Tucumán. Muy bien. Todo gracias a Juan, ¿te das cuenta? Así que Juan, bueno, tengo una relación especial contigo. Perdón a los oyentes de la autorreferencialidad, esto no le interesa a nadie, pero para mí es casi un, casi una deuda afectiva que tengo yo hacia Juan. Sí, sobre todo eso, ¿no? El gesto del suegro de impresionar a la figurita difícil, yo, eso me lo voy a poner en mi currículum. Exactamente, yo creo que viene por ahí. No sé si conviene ponerlo en tu currículum que Félix Krause ha tratado de convencer a su suegro que es una buena persona a partir de su gusto musical con Juan Quintero. No sea canalla, Sansón. Usted sabe que hemos difundido la obra de Juan en este programa varias veces. Vos porque tenés un toscano en la oreja y no registrás. Yo porque lo quiero molestar. Creo, no, nada. Está bien. Bueno. Todo esto es verdad. Juan, hay otro grupo tuyo, sí, que se llama Aca Seca. Aca Seca, sí, señor. ¿Se llamó? O sea, ¿pasado? ¿Es del pasado? No. Ah, está vivo. Se llama Aca Seca. Se llama. Más que nunca. ¿No? ¿Y eso qué quiere decir? Aca Seca. Expliquémosle a los oyentes porteños y pampa humedecos. Podría decir caca seca, pero no, la verdad que es mierda seca. Es mierda seca, sí, ¿no? Con acento en la M y en la I. Es, así. ¿Así? Digo yo, porque yo diría, mierda. Claro. sí, comé aca. Le decía a cualquiera, ¿no? Cuando te dice, hace tal cosa, comé aca. O ese un pedazo, ese un aca, ese no te quiere un tacaño, o te vi hace aca. Bueno, es una palabra muy, muy tucumana, muy norteña. Uh-huh. Pero bueno, cuando armamos el grupo con los muchachos, hicimos ese nombre porque teníamos total impunidad en La Plata. Nadie sabía qué significaba aca, entonces le decíamos... Pues uno es de Olavarría, de los otros miembros. Claro, Andrés Beusaert. Y el tercero se me escapa. Y Mariano Cantero es de Santa Fe. Ah, Bien que, federal la banda. Sí, sí, sí. Así que bueno, estábamos de joda, vivíamos de joda en los ensayos y las opciones de nombre para la banda cuando tuvimos que decidir, que era de un día para el otro, Aca Seca era la más la más presentable de todas, ¿no? La más de todo, la que mayores virtudes tenía. Todo lo otro era una sarta de sandeces y tonteras. ¿Y qué pasó con ese grupo? Pasa todavía. Son mis compañeros de ruta, estamos tocando. Que el grupo sigue estando, eso quedó claro. Pero sí, ¿qué ha sucedido hasta ahora con el grupo? ¿Cuál es la historia de ese grupo? Y ese grupo, primero, tuvimos que hacer aceptar el nombre. Cuando empezamos a salir a algunos lugares que era pisar la tierra nuestra, tuvimos que hacer pie en Tucumán y era muy difícil, ¿eh? Ahí nos dimos cuenta de que nos habíamos mandado una cagada con Aca Seca. Así que tuvimos que hacer 2 años de un laburo muy intenso de convencer a la gente de que nos llamábamos así, porque ya no nos podíamos cambiar el nombre. Era una ironía, fueron demasiado lejos. Sí, ¿no? Fueron y nos jugaban, creían que éramos un grupo de punk metal, alguna cosa así, ¿no? Nada. Después le tomamos cariño. Para mí ya Aca Seca ya no significa nada de las otras, no significa mierda ni por lejos. Y somos, bueno, llevamos 15 años juntos, así que somos unos hermanos que estuvimos viajando por todos lados. Es un espacio de crecimiento para mí. Ahí estamos los vagos. No estoy diciendo nada de la historia del grupo de qué pasó, pero eso es lo que somos. Somos unos amigos que estamos hace rato juntos. Digamos que en el eclecticismo que se impone acá, y después vamos a hablar de la música de Juan, de Luna, de su grupo, y de dónde abrevaron, y de dónde se inspiran, y cómo se inspiran, y cómo se definen. Digo, para seguir alimentando el eclecticismo, estamos tomando vino con empanada china. Eso. La empanada china con un tucumano. Con un tucumano, muy bien, nuestro. Muy bien. Es una provocación esto, pero, ¿no? Pero está bien porque me opciona. Don Juan, agarre. Sí, con mucho gusto. Ahora lo voy a mandar. Bien. ¿Cómo estabas diciendo algo, Juan? Perdóname que te interrumpí. No, que aquí en Buenos Aires, para mí la empanada puede ser esa, porque sí, las empanadas... No como empanada yo acá en Buenos Aires. No sé si estás de acuerdo, vos, hermano. Estoy totalmente de acuerdo con vos. Yo debería ser prohibida la empanada. Yo viví un año y pico en Tucumán y, lógicamente, no se puede volver a comer empanada. Esto no es empanada. Esto no es empanada. Con la empanada uno se juega... Se tiene que jugar una coronaria, por lo menos, cuando se come una empanada. Si no, no es una empanada. Y después vamos a hablar de sándwich de milanesa tucumano, que es un tema que merece también un capítulo aparte. Pero, Juan, a pesar de que en esta radio se puede hablar con la boca llena, en este programa... ya me habilitó, así que... Sí, Jansón es un caso arquetípico. Arquetípico. Sí, es el conductor de la escuela escatológica. Sí, hace ruido, come, sí, puede comer también. Pero es educado, pide perdón después. Sí, por supuesto. Y estamos tomando un tanat. Yo acabo de llegar de Uruguay, donde... El tanat es... Usted sabe que yo no pertenezco a esa corriente de debilidad espiritual. No, cuéntenos un poco eso. No, no interesa a nadie, Jansón. Simplemente quiero una vez más dejar afirmado que no pertenezco. Claro, no pertenezco a esa corriente de debilidad espiritual que considera que la uruguayidad es una condición superior al resto de la humanidad. Más bien, a veces pienso todo lo contrario. Pero claramente debo decir que el tanat, suponiendo que sea vino... y no una mermelada diluida en agua destilada, este que estamos bebiendo en este momento, cortado en bivarietal con un Syrah, es muy superior de esa impostura llamada vino tanat uruguayo. He dicho, he dejado sentado aquí mis principios, podemos irnos a la tanda en paz, para que coma Juan Quintero, queda claro, ¿no? Amén. Dele, Juan. Instinto de conversación. Hasta la medianoche, Félix Krause y Rodolfo Jansón dirigen su mirada a lo humano, pero también... a lo divino, por Del Plata. Comienzo de espacio publicitario. Centro Cultural Torcuato Tasso presenta todos los sábados de julio a... Mimás tanto a los chicos. Los cuidás. Cuánto los querés. Harías cualquier cosa por ellos. Pero ¿te das cuenta que por llevarlos sueltos en el auto, los podés perder en un instante? Los chicos siempre atrás, en sus sillas especiales, con cinturón de seguridad. Esto es amor. Luchemos por la vida. Fin de espacio publicitario. Navegar por la vida sin necesidad de llegar a puerto. Soltar amarras mentales sin que el rumbo importe demasiado. Félix Krause se interna en aguas profundas sin miedo al naufragio. Y de mestizajes de los que estamos hechos los americanos. Acá... Y sincretismo. Sí, todo eso junto. Españolidades y chilenidades ahí en esto. ¿Cómo parieron dos esto? Dos cosas tradicionales de Chile y de España, interpretadas por argentinos, Y bueno, vimos ahí una, nos gustaban los temas, ambos por separado, y vimos ahí una vetita como para juntarlo, algo que vibraba más o menos igual en ambas canciones, y decidimos juntarlas ahí. Juan, y en tu formación, ahora que ya tenés muchos años de carrera, sos un folclorista reconocido, vos que sos un tipo sospecho que pudoroso, no lo vas a decir jamás, pero no son pocos los que sostienen que se trata probablemente del folclorista de la nueva generación más importante de la Argentina. Bueno, es cierto, no lo voy a decir jamás. Él no lo va a decir jamás, pero yo puedo decirlo con ninguna autoridad, pero con la autoridad que otros tienen. ¿Cuál es la influencia que reconoces en tus gustos y en tu formación? Mira, yo me formé, siento que me formé en la guitarreada. Yo crecí desde chico ahí y admiré siempre ese entorno. Mis viejos siempre me llevaron, yo me acuerdo, están en los sillones al lado de la mesa de los grandes, digamos, hasta que uno iba entrando y escuchar eso entre dormido a veces o muy atento. Esa fue una de mis escuelas. Y después también mis viejos siempre cantaron en coro, en el coro de la provincia y en grupos vocales. Entonces, por otro lado, ese fue también un entorno, el de los ensayos del coro, el de las óperas, el de los sinfónicos corales. Cuando salía de la escuela, durante toda mi vida, hasta la secundaria, fui al teatro después de la escuela, ¿no? A acompañar a mis viejos porque no había dónde estar, no tenían dónde dejarme. Entonces, esas dos cosas fueron, yo siento, fueron mis influencias más grandes. Y después están la gente que fui conociendo, el arte de Juan Falú, más ahora Van der Mole, el Negro Aguirre, algunos de los brasileros como Chico Buarque, algunas de las músicas de Europa que pude escuchar, como Bartók, por ejemplo. Mm. Bueno, de hecho vos te formaste académicamente, digamos, en la dirección y en la dirección coral, ¿no? Ajá. Y dirigiste coros en... Nunca. ¿Nunca dirigiste coros? Nunca. Pero sí cantaste, sí participaste en coros. Sí, muchísimo, muchísimo. Mm. En realidad canté en coro toda mi vida hasta que me recibí y ahí nunca más. Y nunca dirigí un coro. Una vez, unos 6 meses como ayudante. Pero bueno, y tengo todo, el título, todo, pero jamás. Y Juan, ¿qué diferencia hay entre el canto puramente colectivo, como es el canto coral, y el canto del hombre que canta con la guitarra? ¿Cuál es el punto de contacto y cuáles son las diferencias de eso? Y hay bastante. Bueno, yo lo siento. El canto coral muchas veces acá se ha estandarizado con una visión así medio europea. Entonces yo siento finalmente que el canto, no de todos los coros, ¿no? Pero en general yo siempre sentí como que el coro termina construyendo una coraza, tal vez. Hay sí, suena muy lindo, hay una... ¿Por qué una coraza? Porque no termina de... hay una cierta exposición. ¿Como falta de libertad? Sí, sí, en un punto sí. Pero se puede ver desde ese lado, pero... cuando uno canta solo, uno muchas veces se hace la comparación como estar desnudo, ¿no? Ese tipo de cosas. Y yo creo que hay... Uno se expone realmente muy, muy mucho. Uh-huh. Cuando, que no te cuando... sucede y en un coro en se termina coral. Armando como una cosa comunitaria que en general como que cubre ciertas singularidades de la gente que cuando uno canta terminan aflorando. Uh-huh. Cuando uno canta solo, bueno, yo veo que además de haber entrado con una copa de vino. Ajá. Entraste con un instrumento. Ajá. Y veo que el instrumento sigue guardado. Ahí va. Y veo que no veo el instrumento. Ahí va, ahí va. ¿Estás sintiendo y el ruido? Estoy sintiendo el ruido. Bueno, era una guitarra. Era. Bueno. Qué lindo suena la guitarra, ¿no? Y qué lindo es escucharlos, qué lindo es escuchar música en vivo. Tan lindo como que voy a dejar de hacer ruido con la empanada. Mire usted. Sí, sí. lleva al ritmo. Inténtelo. ¿Cómo sería? ¿Un raspador? Yo puedo masticar con un ritmo, pero con un ritmo de cumbia, ¿no? Con las músicas. Por lo menos en la primera pieza, porque me imagino que va a haber más de una, dejémoslo a Juan Quintero solo. Usted sí que es un tipo. El primer cuartito. Moderno. Ahí está. ¿Qué vas a hacer, Juan? Y voy a cantar. Y bueno, cante. Una de. Una que cantaba mi viejo. Bueno, de. Que canta. Cuando tengáis un cariño, ay, ay, ay, procura mirar primero. Cuando tengáis un cariño, ay, ay, procura mirar primero. Ved dónde ponéis los ojos, no sea que lloréis luego. Cuando tengáis un cariño, ay, ay, ay, procura mirar primero. Llegué a tu rancho, ay, ay, ay, te pido no me desprecies. Cuando me llegue a tu rancho, ay, ay, ay, te pido no me desprecies. Que aquel que vive penando le toca morir. Llegué a tu rancho, ay, ay, ay, te pido no me desprecies. Cuando me llegué a tu rancho, ay, ay, ay, te pido no me desprecies. Suena del sur, Juan. Suena, sí. No suena muy tucumano, ni muy no, santiagueño, no. Ni muy norteño. ¿Cómo llegó hasta Tucumán esto? Eso no, ellos escuchaban de todo en esa época. ¿De quién es? ¿Te sabes? Esto no sé de quién es. Lo cantaba Edmundo Rivero. Es un estilo. Y es bien, es un estilo. Es un estilo, bien de acá. Bien de acá. No hay, lo más alto que hay donde se canta esto es un hormiguero. Sí. Ah. Sí. Es verdad. Pero bueno, en esa época a mí me gustaba, perdón, me gusta ese espíritu que existía antes, que no era una diferencia del tango y el folclore, ¿no? Que tal vez por esas cuestiones de mercado ahora se diferenció mucho y es una lástima, realmente una lástima. Estas cosas convivían, los tipos tocaban todo, tocaban una cueca mendocina, una samba y después estas cosas, era muy lindo. Estamos conversando con Juan Quintero. Después de la tanda seguimos conversando, seguimos escuchándolo ahora. Miguel Dosasco y Radio Noticias del Plata. La música de las palabras, el sentido de los acordes. Instinto de conversación. Conducen Félix Crouse y Rodolfo Jansón. Producción Natalia Coronel. Locución Alejandra Arce. Instinto de conversación. Sonido de radio en estado puro. Muchacha, ojos de papel, ¿a dónde vas? Quédate hasta el alba. ya pequeños pies, no corras más, quédate hasta el alba. Sueña un sueño despacito entre mis manos, hasta que por la ventana suba el sol. Muchacha, piel de rayón, no corras más, tu tiempo es hoy. Y no hables más, muchacha, corazón de tiza, cuando todo duerma te robaré un color. Muchacha, corazón de tiza, cuando todo duerma, te robaré un color. Muchacha, voz de gorrión, ¿a dónde vas? Quédate hasta el día. Muchacha, pechos de miel, no corras más, quédate hasta el día. Duerme un poco y yo entre tanto construiré un castillo con tu vientre hasta que el sol, muchacha, te haga reír hasta llorar, y no hables más, muchacha, corazón de tiza, cuando todo duerma te robaré un color. Y no hables más, muchacha, corazón de tiza, cuando todo duerma te robaré un color. La la la la la la la la la la la la la. No, Cantón Llanzando es. Es Cantón Llanzando. Ustedes sigan, ustedes sigan pisando el brote de ese inigualable cantante que puedo llegar a ser alguna vez dentro de unos cuantos años. Yo te rebanco que vas a ser inigualable. Eso. Sí. No muy, muy bien tus palabras ahí. No, Juan, te pedimos, por favor. No quieras, vos sos una voz autorizada, claro. No hace falta por ser favor. Tan amable, ¿no? Juan, estábamos escuchando... ¿Qué estamos ahí? Escuchando? Muchacha Ojos de Papel, otro de los ¿interpretado clásicos por quién? De Spinetta, exactamente, a las 23:06 minutos. ¿Quién está interpretándolo? ¿Qué? ¿Por el mismísimo Luis Alberto Spinetta? Claro, era Spinetta, sí. Pero qué cosa, ¿no? ¿Vio? ¿Qué ¿te loco? ¿Te gusta Spinetta, Juan? Sí, me gusta. Mucho. ¿Cómo se lleva con esa parte de la música? Muy bien, muy bien. ¿Sabés que me costó Spinetta a mí? Me costó. Durante mucho tiempo tuve un prejuicio muy grande. Primero porque digo, ¿qué se hace loco? Este salame. ¿No? ¿Qué? Por ese modo de cantar, así. Y bueno, y claro, yo que venía de mi culo. Vuélvalo a decir. Quintero, claro, por favor. Mientras está este modo, es malo. Modo tan tucumano, ¿no? De cantar así y viene y de repente aparece. Que medio que no lo entendé. Entonces yo... Eso le pasó a Castelli cuando se fue para Tiahuanaco también. Sí, bueno, pero... Perdón. Y... O sea que durante mucho tiempo cuando escuchaba a mis amigos que estaban fanatizados, yo digo, ¿de qué son fanáticos? Tan locos ustedes. Y un día... en una época también tuve un amigo que me cantaba él las canciones. Pero discúlpeme una cosa, Juan. Sí. Eso es cuando lo que está narrando sucedía mientras usted vivía, ¿dónde? En Tucumán. Los 15 años. Ah, perfecto. Y sus amigos eran tucumanos. Sí, mi grupete de amigos. Perdóneme la interrupción, continúe. Y después, aprendí las canciones de Spinetta de mano de otro que cantaba las letras y yo entendía todo. Y me gustó muchísimo. Y un día fui a verlo en el Colón a Spinetta. Y me pasó lo mismo. No entendía nada de lo que estaba diciendo muchas veces, pero me emocioné y me tocó ya una fibra que nunca más lo volví a soltar. ¿Y como intérprete, como guitarrista, como compositor? Como todo. todo el tipo, y ahora yo disfruto muchísimo de ese estilo que antes odiaba, no odiaba, pero que antes no disfrutaba. Y ahora lo entiendo como una expresión genuina, propia, no se está haciendo nada. Él canta así, es así, y así vale eso. Y así me emociona. Y después, cuando te metes a descular las canciones, a ver qué escrito, qué acorde puso, cómo lo tocó, todo está sólido como... Diga la verdad, torre, Juan. Sí. ¿Algo tuvo que ver Spinetta, digamos, en la estrategia seductora de su cónyuge, esposa, compañera Luna Monti? Porque no. Spinetta es un inductor profundo del romance. Sí, señor. Con Muchacho Ojo de Papel deben haber ganado, aunque hayan sido triunfos efímeros, no importa, toda una generación. Seguramente. Incluyendo al propio señor Luis Alberto Spinetta, desde luego. Escribió la canción a una novia. Claro. No. No fue por ahí. ¿Cómo fue? Perdón, fue, no quiero avanzar sobre su vida privada. Problema, pero es una anécdota que vale la pena. Pero puede avanzar él mismo. Por claro, supuesto, sí. puede mentirlo también, ¿no? Fue Carnota, ¿sabes? Raúl Carnota. Uh-huh. Raúl Carnota fue, porque yo en esa época vivía en La Plata, el año 2000, 2001, y la Luna vivía, Luna Monti, vivía en Ciudad Evita, o sea que hay una distancia bastante grande. Sí. Y él hizo fuerza para que nos juntábamos. Nosotros dos somos muy fanáticos de Raúl, siempre fue un referente. Entonces, él nos convocaba, él tocaba acá en Capital y decía, Juan venite, Luna venite. Y antes del recital compartíamos, como Luna se venía sin guitarrista, yo me aprendí algunos temas y compartí. Vos te venía con guitarra y sin Luna. Ahora, Krauss, usted escucha, ¿no?, a este Juan Quintero. Sí, yo también soy fanático tipo, de Carnota, se da cuenta. No, pero el hombre, a ver, habla de su mujer la Luna, el tipo sí. enyuntado no, con escúcheme, la Luna. Ahí está. Bueno, claro, sí. Ya sé lo que va a decir. Poesía, Juan Quintero. Y además, escúcheme, en Tucumán se usan los artículos, no como nosotros. Sí, todo en Tucumán y en tantas otras provincias, claro. Después le quitan sílabas a las palabras, pero los artículos los usan todos. Entonces llama Los usan y los recontra usan. Y esdrujulizan las palabras. Entonces se llama glosando al entrevistado. Bien. Perdón, Juan, disculpe. Bien, que siga contando su cómo llegó a la Luna. ¿Quieren que hable en neutro, hermano? Porque no, dele, hermano, dele. Queremos que hable en tucumano. Bueno, es más, exagere. Está tucumano. Bien, no, odio lo que exageran los tucumanos que se hacen los tucumanos. Y bueno, y ahí estuvimos, che, con Raúl Carnota invitándonos durante mucho tiempo y se armó el dúo. Pasó tiempo hasta que seamos pareja con Luna. Pasó bastante con Carnota, tiempo. Iván, claro. Un tipo abierto, Carnota, sí, también. Sí, claro. Así que él es el medio el culpable, el Celestino. Leí que Luna estudió en el sindicato de músicos. En el SADEM, sí señor. Sí, sí. Tiene una versión de un tema de Marilena Walsh cantado a capela que es delicioso. Me dan ganas de volver a ser chico solo para sentir que me lo están cantando a mí. ¿Qué quiere que le diga? ¿Pero por qué no le pueden cantar ahora a usted a capela algo de María? Qué impresionante lo de Marilena Walsh, Juan, ¿no? Pensar que generaciones y generaciones pueden sintonizar en la sensibilidad con esa música. ¿En qué otro intérprete o en qué otro autor identificás esa transgeneracionalidad? Tal vez en el Cuchi, en Manuel Castilla. Sí. Pero más en María Elena Walsh. Ella, no sé bien cómo es, pero lo siento como más atemporal, universal, así, Lo del Cuchi sí, y Cuchi Manuel Castilla es una obra así también, que si bien está ligada a su paisaje y a su tiempo muchísimo, no sé cómo decirte, pero yo... siento que lo de María Elena tal vez está un poco, que es una escritura tal vez un poco más interior, no sé, más de la vida interior. Entonces tal vez por eso resuena más generación tras generación. Es una cosa que estoy especulando ahora nomás. Sí, sí, a mí en lo personal me impresiona mucho escuchar a mis hijos emocionarse con lo que me emocionaba yo de niño. Y a los hijos de mis hijos que tuvieron hijos que ya son padres en ocasiones. A los hijos de tus hijos. Sí, a los hijos de mis amigos, quiero decir, perdón. Los hijos, mis hijos son chiquitos para tener hijos todavía, pero bueno, ya llegará. Y, o sea, son tres generaciones, cuanto menos, que pueden sintonizar con Marilena Walsh. Ahí hay una potencia, una profundidad muy grande. Mira, no canto nunca este tema así en los escenarios, pero, por ejemplo, esta canción que a mí me... de ella, ¿no? Tengo tanto que agradecer al que me dio de beber cuando de sed me moría. Agua en jarro, gusto a pozo, pero río caudaloso me parecía. Voy al estribo. Sea siempre bendito por tu buen modo, porque al darme poquito me diste todo. Antes que la muerte me robé la ocasión para corresponderte, aquí te mando mi corazón. Holandesa de Ciudadela, amiga de una Leda Valladares, recopiladora del canto popular. ¿Vos claro. sos tucumano de Tafí Viejo? De San Miguel. ¿No sos de Tafí Viejo? No. ¿Y por qué me dijeron que sos de Tafí Viejo? Una de las tantas mentiras que me dijo mi suegro. Tucumanos. Tafí Viejo, sí. Es ahí, ¿no? Tucumalo. Tucumalo. Es ahí, es el gran Tucumán, es Tafí Viejo ya. No, pensé que eras de Tafí Viejo. Che, y un pibe de Santa Fe, Santa Fe Capital, uh-huh. y otro muchacho de esas sierras petizas de ahí, o cerca de las sierras petizas, una ciudad bastante fiera, como hay que decirlo, como La Barría, desde el centro de la provincia de Buenos Aires, llena de cemento. ¿Qué los juntó en la casica? ¿Qué cosmovisión común, qué sensibilidad común? ¿Qué fibra los hizo vibrar por primera vez para armar un grupo? Yo siento que fue mágico, así. Somos tipos bastante diferentes, así. Venimos de vertientes muy disímiles. El Andrés es un yacero, Andrés Beusaert, un tipo muy metido en el mundo del jazz en ese tiempo. Un niño prodigio, ¿no? Que ya a los 16 años tocaba con el Fat Fernández y un montón de los pesadísimos del jazz, ya estaba tocando en esa época. Y el Tiki Cantero, que estudiaba en un montón de cosas clásicas, una formación clásica, y también tenía una pata en las bandas de rock de ese tiempo. Y yo, súper folclorista también en esa época. Y dio una vez la casualidad que en esos encuentros de estudiantes que se hacían en La Plata, se subían todos a tocar y juntábamos unos mangos para algo. Y subimos los tres porque sabíamos una canción en común, una de Van der Molle. Y nos dimos cuenta de que pasaba algo. Que pasaba una conexión muy especial que ahí no hay muchas palabras, digamos, para decir, ¿no? Pero nos miramos después de terminar esa canción chiquitita. Hay una banda, digamos. Y entramos a ensayar. ¿Cuál canción? La Vidala de las Estrellas, de Jorge Van der Molle. ¿Cómo es esa? ¿Cuál es? A ver. Bajo por una huella. Voy. Dale. Lo estás explotando, dice la... Claro, desde luego. Dice nuestra productora que es más mala que las arañas. Es Natalia Coronel. Malísima. Es que me gusta mucho Juan, me gusta mucho Fander. Estoy en una cosa de egoísmo infantil, entiéndanlo. Ah, por supuesto, desde luego. Compartí, Crow, compartí. ¿Qué le parece si estamos compartiendo? Bajo por una huella. Arriba las estrellas traigo alegría. De donde vengo nadie viene viniendo, rastro de humo en la noche de las estrellas vengo, rastro de humo en la noche de las estrellas vengo. Ay de mi amor que baja pintado en ella, cuerpeando una vida ala por las estrellas. Flor de camino largo, no te marchites, que lo lejano no existe. Nosotros estamos con Juan Quintero acá. Los demás, si no saben vivir, ¿qué podemos hacer por ello, Johnson? De todas maneras, sé que hay algunos oyentes que están alabando la voz. Sí, y si están, de si Juan. Están en otro, en algún otro programa, pobre gente, ¿no? Salud, Juan. Salud, muchas gracias. Muchas gracias, che. Brindemos por Luna y que se reponga. Eso, que prontito. Se reponga pronto. Ojalá nos esté escuchando ahora. En un momento regresamos con Juan Quintero, Un Instinto de Conversación. Gracias. Instinto de conversación. Hasta la medianoche, Félix Krause y Rodolfo Jansón dirigen su mirada a lo humano, pero también a lo divino. Por Del Plata. Comienzo de espacio publicitario. ¡Vamos, Argentina! Acá viene el sur del mundo, está soñando un país, porque ha llegado la... Todo el país, la misma pasión.